Who's watching your home when you're not there? It could be a burglar. Burglars prefer to break in when they think no one is home and no one will stop them. Don't be an easy target for intruders. Protect your home with a free security system monitored by ADT, the leader in home security. Pick up your phone now and get free hardware, free medical and fire alerts, and free activation. It's an $850 value. Just call Protect Your Home, your authorized ADT dealer, at 1-877-653-8844. You'll get 24-hour protection, and there's no cost for parts or activation. Call now about a free security system monitored by ADT. Call 1-877-653-8844. $99 installation charge, 36-month monitoring agreement at $35.99 per month. Call for terms and conditions to this offer and protect your home license numbers. Call now, 1-877-653-8844. That's 1-877-653-8844. Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, hoy con nosotros y desde el Hipódromo de Del Mar está Astrid Méndez, que forma parte del staff del Hipódromo de Del Mar y que, bueno, va a compartir con nosotros todo lo sucedido en esta, digamos, en este día que fue el día más importante de la temporada de Del Mar, porque se corrió el Gran Premio Pacific Classic con premios por $1,000,000. Y bueno, Astrid, gracias por estar con nosotros. En realidad esta nota la tendría que estar haciendo Jorge Murga, pero bueno, por un problemita, digamos, de tiempo no pudo estar con nosotros. Pero bueno, ¿por qué no nos cuentas todo lo ocurrido, primero en la carrera, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el marcador y todo lo que vos te parezca importante de comentarnos? Bueno, pues primero, hola Mario, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarlos aquí desde Del Mar, California. Y bueno, estar ahí, aquí con ustedes a platicarles de la gran carrera que acabamos de vivir, llamada, bueno, Pacific Classic. Como les había comentado anteriormente, esta carrera equivale a $1,000,000. Y hoy tuvimos una gran sorpresa. El favorito era Trailing Candy, un caballo muy famoso aquí en California, que ha estado tratando, bueno, de ganar esta carrera desde hace mucho tiempo, sobre todo sus conexiones. Y bueno, desafortunadamente llegó en segundo lugar. Fue simplemente derrotado por una cabeza. Entonces, el favorito, que ya lo habíamos mencionado precisamente en la entrevista anterior, fue Acclamation, un caballo de aquí de California, muy bueno, pero la verdad, últimamente pues no había estado recibiendo el mismo apoyo, ¿no?, de toda la gente, del público, de incluso de los reporteros, de las personas que hacen apuestas de una manera profesional, y los medios, simplemente ya se habían olvidado de Acclamation en los últimos 2 días, y pues afortunadamente dio esta sorpresa. Y bueno, para mucha gente, ¿no? Incluso el público aquí en el hipódromo, bueno, estaba anodadado. No podía creer que Trailing Candy me hubiera perdido, y sobre todo por un margen tan pequeño, ¿no? Pero aún así, bueno, la gente estaba contenta, y sobre todo, bueno, los dueños de los caballos, ¿no? El jockey, que por cierto es Patrick Valenzuela, estaba muy contento con la forma en cómo dio su carrera. Y aparte, bueno, estaba muy agradecido, ¿no? Porque nunca había perdido la fe en Acclamation. Y pues esta vez salió muy, muy complacido después de haber corrido en esta carrera de millón. Bárbaro. Astrid, ¿tienes algunos datos de la reunión hípica? ¿Cuánta gente asistió? ¿O cuánto fue la jugada, etcétera? Claro, bueno, al hipódromo hoy rompimos récord el que teníamos el año pasado. El año pasado fue un poquito baja la estadística de las personas que llegaron. Esta vez tuvimos casi 30,000 personas, fueron 29,730 y tantos. Digo, ese es un número que también está muy muy bien, la verdad, el haber incrementado esta la gente que llegó a asistir hoy. Y bueno, la bolsa estuvo ahí casi del mismo tamaño que el tamaño de la competencia. Digo, hubo mucha gente que estuvo apostando. Mira, nada más, por ejemplo, en apuestas de exactas se jugaron $500,000, en apuestas de trifecta y superfecta $423,000 y $321,000, digo, por mencionarte, nada más para que te des una idea de cuánto se estuvo jugando. Digo, se jugó definitivamente una cantidad muy grande, como puedes ver. Digo, aquí nada más con estas apuestas, bueno, ya pasamos ahora sí que pues el tamaño de la bolsa de la carrera, ¿no? Pero bueno, estamos muy complacidos aquí en Del Mar por toda la gente que vino. Estuvieron muy contentos, incluso les dimos una bolsa a la entrada. Y bueno, la gente estaba contentísima, ¿no? El área donde se ensillan a los caballos, que nosotros aquí le decimos paddock, estuvo llena desde la primera carrera. El ambiente, la gente muy, muy animada, muy contenta de estar aquí. Y bueno, muchísima gente que hubo hoy aquí en el hipódromo, y afortunadamente pues todos se la pasaron muy bien. Bueno, bárbaro. No sé si nos querés comentar algo más acerca de, bueno, faltan pocas reuniones para la finalización de la temporada, ¿no? Así es, ya nada más nos queda una semana y dos días. Entonces estamos un poquito tristes porque ya va a terminar la temporada, pero también muy contentos y satisfechos con todo lo que hemos logrado este año. Y además, bueno, todavía no se acaban las carreras, ¿no? Todavía tenemos bolsas grandes de 200,000, de 100,000. Entonces, estamos todavía muy contentos y bueno, estamos buscando que los siguientes días sean tan placenteros como para todos nosotros. Bueno, bárbaro, Astrid. Bueno, te quiero agradecer. Hoy es un día de trabajo para vos. Así que, bueno, te quiero agradecer toda tu buena voluntad para compartir con nosotros todos los pormenores de la carrera más importante del Hipódromo de Del Mar. Así que muchísimas gracias por haber estado en Caballos y Opinión, y por supuesto vamos a seguir charlando en otro momento. No, al contrario, muchas gracias por poderse comunicar aquí con nosotros, y bueno, para contarles lo emocionante que estuvo el Pacific Classic en esta edición. Tenemos nuevo ganador, como lo mencioné, es Acclamation, un caballo aquí de California, y bueno, pues hay que ver cómo van a salir las próximas ediciones, pero por mientras seguimos aquí en el Hipódromo de Del Mar, y espero que puedan seguir apostando en nuestras carreras y seguir disfrutando de nuestras carreras, y bueno, pues también de los caballos que tenemos por aquí, que son tan competitivos. Un gusto de haberlos saludado. Les mando un gran abrazo aquí desde California y que se la pasen muy bien. Bueno, muchas gracias, Astrid. Igualmente me queda una pregunta en el tintero. Claro. ¿A dónde se transmitió esta carrera? ¿Cuánta gente la pudo llegar a ver? No, esta gente la vio millones de personas. Esta carrera estuvo, bueno, está tanto en internet como en televisión abierta. Estuvo ESPN, obviamente tenemos aquí TVG, y bueno, también todos los satélites que hayan anunciado esta carrera, todos los satélites del mundo la pudieron observar, tanto en Australia, Nueva Zelanda, en Canadá, tenemos un caballo canadiense, entonces bastantes personas lo alcanzaron a ver. Y bueno, me imagino que también en Latinoamérica, si no fue por televisión, al menos sí por internet la pueden observar de nuevo. Así que bueno, Las Vegas, tengo un amigo que ahorita está en Las Vegas y me comentó que la gente que estaba apostó muchísimo entonces a la carrera, y bueno, pues eso nos da mucho gusto, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Astrid, por compartir toda esta información con nosotros, ¿eh? Gracias a ti, Mario. Un abrazo y saludos a todos los radioescuchas. Gracias. Hasta luego. Bueno, hoy en Caballos y Opinión está con nosotros el doctor Jorge Murga, completando la nota que hicimos el otro día con Astrid Méndez desde el Hipódromo de Del Mar, en la reunión hípica más importante de la temporada, donde se corrió el clásico Pacific Classic. Bueno, con Jorge vamos a hablar de determinados detalles que quedaron un poquito al margen porque él no pudo estar en la charla en conjunto con Astrid Méndez. Así que bueno, Jorge, muchísimas gracias por este tiempo tuyo, y bueno, ya tenés el micrófono para que nos digas cómo viste el hipódromo y todo lo que vos creas interesante que puedas compartir con nosotros. Gracias, Mario. Saludos a todos en caballosyopinion.com en su edición de radio. El Pacific Classic Grado 1 fue un éxito más de la empresa del mar Thoroughbred Club, cuya norma se puede considerar como una empresa de espíritu de amistad. Ellos son amigos de la comunidad y de los aficionados al surf, y nunca descuidan a ambos, a la comunidad y a los aficionados al surf. Las cifras mencionan que hubo más de 29,000 aficionados presentes ahí en el hipódromo, en comparación a 23,000 del año 2010. Esto es muy significativo porque aunque la apuesta disminuyó, la apuesta total, en el hipódromo la apuesta fue en números cerrados como de 3,700,000. Y la razón que disminuyó es que el simulcast al este se vio afectado por el huracán Irene, que prácticamente toda la franja del este de Estados Unidos estuvo inactiva para operaciones comerciales. De lo importante de citar en el Pacific Classic, que en esta edición estuvieron dos de los caballos considerados de los 10 mejores en los Estados Unidos. Uno de ellos es Game on Butte, considerado en el número 7, y Thrilling Candy, considerado número 10 en la posición, hijo de Candy Wright, caballo campeón argentino, que era el favorito y que circunstancialmente pues corrió para un honorable segundo lugar. El jockey ganador fue Patrick Valenzuela, que ganó la primera edición del Pacific Classic en 1991, y circunstancialmente 20 años después él gana esta última edición, la número 21, y cuando él viene muy emocionado hacia el círculo de los ganadores, expresó su agradecimiento en memoria del fundador del Pacific Classic. Fue idea de un empresario de nombre John Maybe, que integraba él integraba parte del Mar Thoroughbred Club, la empresa del hipódromo del mar. Un aspecto también muy importante es que del grupo de jockeys que montan estuvieron representadas muchas naciones, entre ellos Joel Rosario de República Dominicana, la Yoqueta Sutherland de Canadá, Martín García de México, René Bejarano de Perú, Contreras, presumo que de Panamá, Pedrosa de Panamá, Víctor Espinosa de México, aparte de los jockeys americanos de Estados Unidos. Entonces fue un mosaico internacional. La acción que disfrutamos con este Pacific Classic fue excelente y es un mensaje para que todos los aficionados regresen, como siempre lo hacemos cada año, con ese espíritu de amistad y generosidad que tiene la empresa del Mar Thoroughbred Club. Y la acción no termina después del Pacific Classic. Aún hay un programa con 12 clásicos que se inicia a partir del día 31 de agosto y que concluye el último día, será el 7 de septiembre, con el Futurity del Mar Grado 1 para los añales. Esta es la última carrera del último día del miércoles 7 de septiembre de 2011. Y antes de eso hay otra carrera de grado 1 que es el del Mar Debutante para otras dos añales en distancia de 7 furlongs y con un premio de $250,000. Entonces, tanto como el Pacific Classic como el programa de la empresa del Mar Corvette Club, dejan ahí su mensaje de para todos los aficionados, en todas partes donde tengan acceso a la información del hipódromo del mar, y estarán de regreso en la temporada que tradicionalmente se iniciará a final del mes de julio del año 2012 en el mismo sitio, y siempre mejor, ¿verdad? Ellos siempre les garantizan que tendrán algo más para sus aficionados. Jorge, les agradezco, ¿no?, en nombre de Mar Trudel Club y de Pórmo del Mar su atención. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, y seguimos en contacto con las notas que hacemos diariamente en la parte internacional. Muchísimas gracias por estar en Caballos y Opinión. Gracias. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.